La nominación Memorias del Mundo es un premio creado en 1992 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que busca salvaguardar los valores documentales y archivísticos que existen en el mundo. Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, destaca que han postulado para poder acceder a esta nominación, que sería un nuevo premio de Patrimonio Cultural de la Humanidad para Cuenca, en este caso dirigido al tema documental y archivístico. El Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY tiene 211 tomos de la Notaría Tercera del Cantón Cuenca, que datan desde 1563, es decir, que posee uno de los patrimonios históricos mejor gestionados a nivel documental de la provincia, donde se narra la historia de las primeras relaciones comerciales de Cuenca y las empresas. Es un aporte valioso sobre compra-venta de tierras y acerca de los primeros intercambios comerciales, entre otros. En el archivo histórico consta, por ejemplo, la constitución de la primera empresa de Cuenca, que era para la transportación de varios productos, incluso para la venta de esclavos. Cuenta cómo se relacionaba Cuenca con la Real Audiencia de Quito y con los virreinatos más cercanos, que eran los de Santa Fe y Lima. También se puede encontrar datos importantes, como quién financió la construcción del edificio de la Alcaldía de Cuenca y más información relevante. Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, señala que lo que se busca con la nominación es salvaguardar este patrimonio, porque la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY no cuenta con los recursos para esta actividad. Y añade que aunque el archivo al momento está bien, por falta de recursos no se pueden tomar las medidas técnicas y de seguridad necesarias, por lo cual podría empezar a deteriorarse. La Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY destaca que la participación en este premio es una herramienta para empezar a gestionar los recursos y para que la ciudadanía y otras instancias relacionadas a temas patrimoniales tomen las medidas para su preservación. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.